Vacas que mi mamá se dio la maña de criar, tal vez fue la pirinola y la mejor para ordeñar. Tanto que recién parida, una poradota daba casi sus 20 botellas en la tutuma mediana. Y lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y misma para ahorcada. Lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada. De la escuela me toca ir a aparatar, echaba mi maíz tostado pa' con leche acomodar. Y como la pirinola era mansita y ridica, yo me le hacía por debajo y le echaba esa escurridita. Lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada. Lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada. De buena, pa' darle echa tutumadas, también así era dañina, de mañosa y de regada. Mi taita le hacía de todo, hasta la cachimaneaba, pero esa vaca serpiente con nada se le atajaba. Y lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada. Lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino a parar ahorcada. Si lo decía, lo repetía cada nada, que lo que eres sabe rionda, iba a terminar ahorcada. Y así fue que una mañana, la vaca no amaneció, tal como dijo mi taita, la pirinola se ahorcó. Y lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y mi mamá era ahorcada. Lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino para ahorcar. Lastimé la pirinola, la mejor va que mi mamá, con lo tan buena lechera y vino para ahorcar. La contrumani de la pirinola, por Cristo Santísimo, dizque carrangiase así nomás. Semejante va con un tan hijo de maíz a barquiniti y tetona la porquería. Y luego, ¿qué diablo estaba buscando pa' allá ni que no tuviera pasto en el peladero? Y antes dizque entre un vallado y orqueteada con la jeta y todo pa' arriba. ¡Ay, una vaca! ¡Ay, Cristo Rey, qué desgracia! desgracia tan desgraciada. Eso ni que uno fuera hijo de dos compadres pa' ser tan de malas, ¿verdad, pa' mi Dios? Llora pa' conseguir otra, ya como tan de barata las hijunas vacas. Eso ni pagándolas a como pidan. Ah, con tu maniela pirinolita, ¿qué diablo estaba buscando esta vaca mal nacida? Ya entre se vaya. Ahora dice confundiendo el agua con el pasto, haciendo ay, Virgen Santísima. Yo no consigo trabajo igual.